veces hermosa flor, no me asombré al verla allí, pero lo juro, me emocionó, flor de divino color azul, florece siempre en la Navidad. Pasado la Navidad, yo me quedé.